Buenas noches a todos y todas, cabareteros de la web que habéis venido al programa de hoy. En esta ocasión no tenemos invitados, no hemos pillado a ningún incauto que quiera venir a contarnos su drama. Así que nos las hemos tenido que apañar solos. ¿Qué hacer cuando todo está perdido? Claro, la literatura. Principio y fin de todas las cosas. Es un buen recurso si de contar historias se trata. Pero no esperes novela, tampoco relato. Nos lanzamos de cabeza a la poesía. En concreto, a la de uno de los primeros bates conocidos, Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Entre los versos del libro del buen amor, seleccionamos unos cuantos y así, a las bravas, los hemos leído en alto. Pero no de continuo, porque según el rapsoda de turno terminaba de lanzar al aire sus rimas, otro de los allí presentes nos contaba el caso que le ocurrió a un conocido. Y como no teníamos ni invitado, ni voz que pusiera remedio a nuestra sequía radiofónica, ahí va lo que salió la noche de vino y arcipreste. Señoras, señores, gócense de forma placentera, coman y beban como esponjas y disfruten con la función de esta noche que se llama El Cuento del Buen Amor. Don't to I was generally put up. Night time's more normal, but daytime will do. And when a client came, he'd slide out of the bed and treat him nice and go and have a drink instead. And when he paid, I'd buy the dress and say, Carey night, you feel you fancy her. That time's long past, but what would I not give to see that house where we used to Diremos una pelea que una noche me vino, pensando en mi ventura, sañudo enón con vino. Un hombre grande, fermoso, mesurado a mí vino, yo le pregunté quién era, y dijo, amor, tu vecino. Con saña que tenía fuilo a denostar, dije, si amor eres, no puedes aquí estar, eres mentiroso, falso, en muchos en hartar. Salvar no puedes uno, puedes 100,000 matar. Con engaños y lisonjas de sutiles mentiras, emponzonas las lenguas, enherbolas tus viras. Al que mejor te sirve, a él fieres cuando tiras. Partes lo de la amiga al hombre que airas. Traes enloquecidos a muchos con tu saber, facesles perder el sueño, el comer, el beber. Faces a muchos hombres, tanto se atrever en ti, fasta que el cuerpo y el alma van perder. De cómo enflaqueces las gentes y las dañas, muchos libros hay desto, de cómo las engañas. Con tus muchos doñeos y con tus malas mañas, siempre tiras la fuerza, dícenlo en fazañas. Él y ella fueron amantes 20 años atrás. Fue una relación turbulenta, plagada de polvos épicos y desencuentros descomunales que terminaron llevándoles a la separación, decretada por él, todo sea dicho. Cada uno siguió su vida. Él se construyó una familia con dos niños que le dio sosiego y felicidad tranquila. Algunas veces echaba en falta la pasión de antaño, pero eran las menos. Las clases en la universidad, los hijos, la ternura de su esposa llenaban sus días, así que no le pedía más a la vida. Ella también se casó, con un productor del que años después se separó. Tras el divorcio, se volcó en la profesión. Campañas electorales, marketing, publicidad, lo que fuera, pero siempre dando con la tecla adecuada. En 2014, ella fue la que dirigió la parte audiovisual de la campaña de Podemos a las elecciones europeas. Casi sin medios, sin apenas dinero, lo poco que consiguieron reunir con el crowdfunding. Transmitió las ideas de la formación a través de internet y con algún mitin y poco más, se sacó 5 diputados de la chistera publicitaria. Él, que hacía mucho le había perdido la pista, contactó con ella para invitarla a dar una conferencia en la facultad en la que imparte clases de teoría de la comunicación. Nada más rozarse la mano con la que se saludaron, ambos notaron un chorro de corriente eléctrica de alto voltaje recorriéndoles el cuerpo. Él no quería, pero ella se empeñó y no tuvo otra que invitarla a cenar para que conociera a su familia. 2 meses después, ella cenaba en su casa todos los viernes. Cuando sus hijos y su mujer estaban delante de ella, oficiaba de colega encantadora de papá, que reía y hacía disfrutar al resto con su conversación. Los niños y su mujer la adoraban. embargo, en aquellas apacibles veladas de viernes, él no se quedaba tranquilo hasta que la puerta se cerraba y se le oía taconear hacia el ascensor. Lo bueno o lo malo de conocerse mucho es que ambos recordaron el lenguaje de signos cómplices con el que jugaban tiempo atrás cuando se deseaban a todas horas. Ella disfrutaba hasta el orgasmo en la soledad de su alcoba, recordando el rostro congestionado de él durante la cena, después de que ella deslizara, así como si fuera un descuido o le picara, el dedo índice hasta la punta de su nariz y luego la apretara hasta hacerla respingona. Eso, en su metalenguaje de antaño, quería decir que en ese preciso momento le estaba apeteciendo hacerle una mamada. O cuando ella torcía el morro, como si estuviera jugando al mus, él se acordaba perfectamente de que eso significaba polvo furtivo en cuanto pudiera, aunque fuera escapándose al baño. Se intentaba zambullir en la conversación neutra que se libraba en la mesa y disimulaba, pero no hasta el punto de que ella no se diera cuenta de su zozobra. Después de cada velada, él fingía que se quedaba un rato trabajando para no ir a la cama y se encerraba en su despacho con llave para ver las fotos que él y ella se hicieran 20 años atrás, no siempre vestidos, cuando se deseaban a todas horas. Él no pudo resistir esa vida de impostura. 6 meses después, disolvió su familia y corrió como un perrillo faldero buscando unas muecas cómplices que fueran de verdad e inmediatas. Pero no tuvo suerte. Ella había encontrado trabajo en Singapur, así que durante una buena temporada iban a vivir en las antípodas. Él sufría mientras escuchaba su sentencia y ella era consciente de ello. Se despidieron con un frío beso en la mejilla. Por fin ella saldó la cuenta que tenía pendiente desde hacía más de 20 años. Eh bien, venez par ici. Vous voulez boire quelque chose? Un peu de rouge. Allez. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai folé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Dans le cœur. Vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il amenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas pu comprendre qu'elle brisait votre vie. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Laissez tout faire, Lido. Venez dans mon royaume. Je chante les remords. Je chante la romance. Je chante les Milo qui n'ont pas si de chance. Regardez-moi, Lido. Vous n'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du bois. Mais vous pleurez, Milord. Ça, je ne l'aurais jamais cru. Eh bien. Voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Eh bien, voilà. Allez, chantez, Milord. Allez, riez, Milord. Allez, dansez, Milord. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises. Vos peines sur mon chaise. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous n'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du beau. Une ombre de la rue. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja, la primera por haber mantenencia, la otra era por haber juntamiento con fembra placentera. Si lo dijese de mío, sería de culpar, díselo, gran filósofo, non soy yo de reptar. De lo que dice el sabio non debemos dudar, que por obra se prueba el sabio en su fablar. Que dis verdad el sabio claramente se prueba. Homes, aves, animalias, toda bestia de cueva quieren, según natura, compaña siempre nueva. E cuanto más el home que a toda cosa se mueva. Digo muy más del home que de toda criatura. Todos a tiempo cierto se juntan con natura. El home, de mal seso, todo tiempo sin mesura, cada que puede quiere facer esta locura. El fuego siempre quiere estar en la ceniza, como quier que más arde, cuanto más se atiza. El home cuando peca, bien ve que se desliza, mas non se parte en de can natura lo entiza. Ed yo, como soy home, como otro gran pecador, ove de las mujeres a veces gran amor. Probar, home, las cosas no es por ende peor, es saber bien y mal, es usar lo mejor. La vida de Jaume Esteville era una fotocopia reducida de la de Dominique Strauss-Kahn. Presidente de varios consejos de administración, padre de familia, bien relacionado con la parte de la sociedad que mueve el dinero del mundo, seductor, en definitiva, obsesionado con el sexo. No es que a su señora, doña Ariadna Santesplugues, le hicieran mucha gracia los continuos devaneos de don Jaume, pero tampoco le venían mal, y sobre todo le dejaban tiempo y espacio para tener ella sus propios devaneos. Eso sí, de un modo mucho más discreto que el de su amado esposo. Pasados los 50, los gustos se le depravaron un poco a don Jaume, y los líos que antes le duraban 6 meses o una temporada, ahora no pasaban de unos días, una semana a lo sumo. Terminó pagando, quiero decir de forma explícita, porque antes, de una manera u otra, siempre pagó. Con dinero, claro. Contrataba servicios específicos de alto standing. Pedofilia, tríos, cuero, látex, dominación, que consumaba en un apartamento discreto que compró en las afueras. Y luego se iba tan campante, feliz y sosegado, al despacho del centro, a menear los negocios que le llenaban la cartera. Cumplidos los 60, ya no le quedaba nada nuevo por probar. El vigor de la bestia que antaño le llenaba el cerebro y la bragueta empezó a menguar hasta que su bravura se tornó placidez de gatito domesticado. Pero así y todo, él era él. Y aunque fuera por inercia, siguió durante un par de años su ritmo de atleta del sexo gracias al doping. Pastillita de Viagra y a funcionar. Te la meto por aquí o por allá. Pero el tiempo, que es paciente y desalmado, obsequió a don Jaume con achaques y continuas subidas de tensión. Tras las pruebas en la mejor clínica de Barcelona, se vio obligado a cambiar la medicación. Las pastillitas azules que tan duras se la ponían eran responsables de la sobretensión que un par de veces estuvo a un tris de mandarle al camposanto. Debía prescindir de ellas y cambiarlas por pastillas verdes para bajar la tensión, rojas para estabilizar su ácido úrico y amarillas para regular el exceso de colesterol. Pero nada de pastillas azules, nada de Viagra. Una sola dosis y el corazón le reventará dentro del pecho. Y la sentencia del médico sonó como si le hubieran decretado el peor de los martirios. Don Jaume dejó los negocios, dejó la vida social y, claro, como no, también la vida sexual. Pero aquello no era vida. El otrora hombre fuerte de pulso firme vagaba de aquí para allá, dando tumbos por las habitaciones del chalet, sin saber qué hacer con esa vida que el médico le había decretado. Un año después, hacía girar una pastilla azul sobre la mesa. Una vuelta, dos, tres. Don Jaume buscaba una mujer que mereciera esa pastilla. Hacía memoria y no daba con ella. Si iba a ser su último polvo, tenía que ser sonado. El mejor. Llamó al secretario que antes le buscaba los contactos, pero el muestrario que éste mandó por correo no convenció ni un poco al vejestorio. Así estuvo 2 semanas, hasta que llegó a la conclusión de que no había una mujer en la tierra que mereciera la ingesta de esa pastilla. Empezaba a anochecer. Tocó el timbre con el que llamaba al servicio y mandó que le trajeran un vaso de agua. Cuando lo tuvo delante, se tomó la pastilla y se bebió el vaso. Después se encerró con llave en el estudio. Se desnudó y sobre la alfombra de pelo de camello esquimal se manufacturó la paja que le despidió de este mundo. No llegó a eyacular. Have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. Mein lieb, farewell, mein lieb, it was a fine affair, but now it's over, and though I used to care, I need the open air, you're better off without me, my hair, your eye, mine hair. I wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You'd have every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side by side, mine hair. You couldn't ever cross it if I tried, my hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, bye. Was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't grab your eye, mine hair. I wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. Partióse amor de mí y dejóme dormir. Desque vino el alba comencé de comedir en lo que me castigó. Y por verdad decir, fallé que en sus castigos siempre usé vivir. Maravilléme mucho desque en ello pensé, de cómo en servir dueñas todo tiempo no cansé. Mucho las guardé siempre, nunca me alabé. ¿Cuál fue la razón negra porque no recapté? Contra mi corazón yo mismo me torné. Amigos, voy a gran pena, eso puesto en la fonda. Voy a hablar con la dueña, quiera Dios que bien me responda. Púsome el marinero a ina en la mar fonda, dejóme solo ese ñero sin remos, con la blava onda. Cuitado, si escaparé. Gran miedo de ser muerto, joteo a todas partes y no puedo fallar puerto. Toda la mi esperanza y todo el mi conforto está en aquella sola que me trae penado y muerto. Modesto Pujalde descubrió en el periódico su nombre junto al resto de poseedores de una tarjeta opaca y no pudo reprimir un «me cago en Dios» que sonó peor que pedo de Clarisa en aquel católico despacho en el que se encontraba. El banco, el puto banco, le iba a causar la ruina y encima el croissant que acompañaba al café con leche no era del día. Definitivamente, ese era el fin. Modesto sabía que tenía las horas contadas en el mundo de la política. Esta vez no era como las otras. Llovía sobre mojado y el partido tenía que hacer algo, aunque fuera un paripé, para calmar los ánimos de unos electores que cada día asistían atónitos a un nuevo escándalo de corrupción. Pasara lo que pasara, él estaba fuera. Era el fin de la carrera que le había llevado, con más compadreo que gloria, del despacho de abogados de su padre en el que empezó a trabajar hasta el consejo de administración de la caja de su desdicha. Y sin embargo, eso era lo que menos inquietaba a Modesto. A lo largo de los más de 20 años que había estado en primera línea de la política local y autonómica, había hecho muchos amigos, todos bien colocados, así que la situación económica distaba mucho de ser desesperada. La tarjeta Black y el generoso sueldo del consejo no eran más que calderilla con la que se pagaba el día a día. Los negocios no terminaban allí. Era allí donde empezaban. Y sin embargo, Modesto se tuvo que tumbar en el sofá mientras notaba que le faltaba el aire. Mañana, sin falta, empiezo a hacer deporte y me pongo a régimen. Te lo juro por mi salud, virgencita de la Almudena. Se escuchó decir a sí mismo entre dientes. Luego tocó el timbre con el que llamaba al servicio y cuando se presentó la criada le ordenó traer un zumo de naranja azucarado. No eran económicos los problemas que atormentaban a Modesto aquella mañana, aunque cierto era que tenían origen en la puta tarjeta black de los cojones. Si era opaca para Hacienda, también lo será para mi señora, pensó Modesto el primer día que decidió hacer un regalo a la chica tan simpática y tan guapa que había conocido en una de las fiestas que el joven fantoche, amigo de todos, organizaba en su chalet. Luego, la chica tan simpática, de curvas perfectas, se volvió una obsesión hasta casi amenazar su matrimonio con doña Vicky. Y los pagos de regalos con la tarjeta se multiplicaron. ¿Quién le iba a decir a él, a don Modesto Pujalde, que a sus casi 40 años iba a andar por la vida con la chola perdida por una niña que todavía no había cumplido los 18? Un poco antes de comer, descolgó el auricular y habló un buen rato con su abogado. No había escapatoria. La menor cantaría, sin duda. Y si no lo hacía ella, lo haría el fantoche amigo de todos, y si no, algún periodista hijo de puta. Modesto se hundió un poco más en el sillón y apuró el zumo de naranja, que a estas ya había perdido todas las vitaminas. Definitivamente, ese era un mal día. ¡Ay, Dios! ¡Y cuán fermosa viene doña Andrina por la plaza! ¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena andanza! Con saetas de amor fiere cuanto los sus ojos alza. pero tal lugar no era para hablar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos y temblores, los mis pies y las mis manos no eran de sí, señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Unas palabras tenía pensadas para le decir, el miedo de las compañías me facien al de partir, apenas me conocía, no sabía por dó ir. Con mi voluntad mis dichos no se podían seguir. Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta. A veces mal perro anda tras mala puerta abierta. Bueno es jugar fermoso, echar alguna cubierta. A do es lugar seguro es bien fablar cosa cierta. Abaxé más la palabra, dije que en juego fablaba, porque toda aquella gente de la plaza nos miraba. Desde que vi que eran idos, que home ahí no fincaba, comencé el decir mi quejura del amor que me afincaba. Que ocurriera en Nochevieja no fue por casualidad. Igual que ellos, millones de almas se disponían a comenzar el año follando con alguien al que hubieran conocido esa noche. Fiestas públicas y privadas, plazas y calles eran un hervidero. Ellos bailaban en el mismo bar. Se miraron, sonrieron y poco después él desplegaba en torno a ella sus alas de todos los colores, como si de una ceremonia de apareamiento entre animales se tratase. «Mira qué pectorales, nena. ¿Verdad que molan dibujados en esta camisa italiana? Son horas de gimnasio para que lo saborees y te agradan, ninfa de la noche, que me miras con un punto de picardía. Ven, ven aquí. Vamos a bailar pegaditos. ¿Ves? Así, dándome la espalda, dejando que te frote la polla contra el culo. Te gusta. Noto que te gusta porque aprietas casi más fuerte que yo. Qué bien te huele el cuello. ¡Qué delicia! Fueron a su apartamento coqueto de profesional liberal. Empezaron el porno duro en el ascensor, ya medio desnudos y sin apenas hacer ruido. Cruzaron el vestíbulo comiéndose a bocados para terminar en la habitación. Desnuda, ella era todo lo que él había imaginado cuando todavía tenía ropa, y mucho más. Lencería para matar, tatuaje situado en lugar estratégico, piercing en el ombligo, rasurado creativo, en fin, 30 años de curvas perfectas. Eso en lo concerniente al hardware. Si del software hablamos, sus mañas y destrezas no desmerecían su belleza. Él le susurró en la oreja que era todo el morbo que un hombre podía soñar. La mujer confesó, entre jadeos, su tendencia a vivir el sexo en los umbrales del morbo. Él se relamía como un gato famélico frente a un plato de angulas. No estuvo demasiado ingenioso cuando habló de fantasías, ya que ella andaba muy atareada haciéndole una mamada y eso le impedía concentrarse, pero así y todo logró esbozar un vulgar morbo estándar. Ella era una desconocida prostituta cuyos servicios él había contratado por teléfono. Tenía que vestirse de nuevo, pero a ella no le importó. Dejó lo que tenía entre manos y lo hizo. Le ordenó que le atara los barrotes de la cama y hacerle un striptease. Ella obedeció muy entregada con la obra de teatro que representaba. Se desnudó despacio al ritmo de la música que salía por el altavoz del equipo. Luego le amordazó y ató sus brazos y piernas con las prendas varias que encontró por el suelo. Y cuando consideró que estaba lo suficientemente bien atado como para cumplir sus deseos, se lo folló. Por lo visto, ella no tenía necesidad de estar mucho tiempo bregando en la faena, y se corrió más o menos un minuto después de autopenetrarse con la polla del morboso de pacotilla que tenía debajo. Él, amordazado con la corbata atragantándole las palabras, le pedía más con la mirada. Con mucha parsimonia, ella se levantó y con mimo de madre buena se despidió de la polla dura que enarbolaba el atado con un beso sin lengua. Cariñoso. Luego de vestirse, empezó a limpiar la casa hasta dejarla sin nada de valor. Pilló de todo: portátil, smartphone, un pequeño fajo de billetes de 500 que el atado tenía escondidos en un cajón del despacho, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que se pudiera transportar en una maleta, que también robó. Luego le dio las gracias por hacer realidad su fantasía más deseada, que era robar a un gilipollas y dejarlo atado a la cama. Le felicitó el año y se fue hasta el ascensor sin cerrar la puerta del piso. Cuando el 2 de enero fue liberado por la asistenta, vio escrito en el espejo con carmín un beso de sus labios y una firma: la chata, la que a los hombres ata. Nunca jamás él volvió a saber de ella. Y esto es lo que ha dado de sí la función de esta noche, en la que hemos hecho un pequeño homenaje a los goliardos. ¿Y qué es un goliardo?, te preguntarás, cabaretera de la web que nos ha sintonizado. Vamos a ver qué dice la Wikipedia. El término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes pobres pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades. No obstante, la figura del goliardo se remonta a épocas muy anteriores. Ya en el siglo IV, el Concilio de Nicea condenaba a un cierto tipo de clérigos de vida licenciosa que podrían equipararse a los goliardos. En la regla benedictina y en otros textos canónicos posteriores se vuelve a mencionar a la figura del clérigo vagabundo y ocioso. Pero vamos con nuestro goliardo cañí, el arcipreste de Ita. Algo de cierto debe de haber en el texto. Está documentado que dio vaivenes de aquí para allá por la sierra que separa las provincias de Guadalajara, Madrid y Segovia. Algunas emociones que narra en primera persona nos parecen muy vividas, así que es posible que algo de verdad haya encerrada entre muchas mentiras. Se sabe que pernotó en el Talego entre 1330 y 1343, por mandato del arzobispo de Toledo. Fue allí, en el Maco, donde Juan Ruiz escribió el libro del Buen Amor. Así que nuestro héroe conoció en carnes propias los vaivenes de la rueda de la fortuna. Es muy posible que el clérigo Balarrasa se marcara una de «me como una y cuento 20», y sus aventuras con las serranas no fueran más que mentiras. O no, y en este caso, su historial le aupa cumbres que para sí hubiera querido ya como Casanova. ¿Qué más da? Lo importante es que siendo esta voltaresa un adolescente, me invitó en clase de literatura a yacer con home placentero. Ojo, hablamos de unos tiempos, estos de primeros de los 70 del siglo pasado, en los que la chavalada no teníamos ni puta idea de lo que era yacer, y menos con home placentero. Así que me enseñó cosas. Tres zurras por el arcipreste. Junto a los amores del clérigo Ferbes Berzas, el programa ha tenido cuatro historias de mal amor canalla y música interpretada con desgarro y mucha picardía por la inigualable Ute Lemper. Y sobre estas palabras, la rueda de la fortuna del Carmina Burana con textos sacados de cantos goliardos de los siglos XII y XIII. Calor les puso música a principios del XX y le quedó como suena de fondo. Muy bien. Terminamos el programa con las iluminadas palabras del concelleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Jesús Pérez Varela, que desde la atalaya de su cargo aseguraba, en una entrevista por la radio el año 2000, que había comprado entradas para el concierto de nuestra cantante galega Carmiña Burana. Con dos cojones el chaval. Un beso y goliardas noches. Set the